Bueno, les contamos que se realizó este viernes pasado el Congreso Provincial Anual del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba. Este año con la novedad, no solo de una nueva gestión, con Mariana Mandakovic a cargo, primera mujer a cargo del sindicato de prensa, pero y con una nueva perspectiva, sino también, bueno, en el medio de esta crisis que se vive en todos los trabajadores y trabajadoras, en los medios de comunicación, y vamos a decirlo más ampliamente, como lo dice el mismo comunicado, en el oficio del periodismo y de la prensa, ¿no? Que está atravesando una crisis tremenda, como la atravesó alguna vez cuando se hizo el estatuto del periodista, en los primeros años de Juan Perón, cuando se tuvo que debatir también cómo se desarrollaba este oficio y cuánto tenía que ver con el negocio. Bueno, estuvo Cooperativa Villaraba presente allí, una radio muchas voces y nuestro multimedio de CDM Noticias con Laura Carizoni, nuestra presidenta, y también Camila Quiroga, que está aquí en el estudio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Bueno, cada vez que lo saludo está por tomar un mate. Yo para interrumpirle el mate nada más. Ya lo sé, todo para interrumpirme, sí, todo el tiempo. Todo es para que arruinarle la vida a todos nuestros compañeros. A mí particularmente. Exactamente. Cuéntenos un poquito qué pasó el viernes. Bueno, el viernes estuvimos ahí, como bien decías, con Laura Carizoni en Córdoba, en el Congreso de CISPREN. La verdad que estuvo buenísimo. Yo... este año vengo así como un poco de capa caída con foros y demás, es porque no vengo así con unos debates como súper completos, interesantes. Y la verdad que este congreso fue muy, muy, muy, muy, muy bueno. Bueno, hablamos de todo. Este año, como bien decías, se cumplía un año justo del primer mandato de que ganara las elecciones, digamos, Mariana Mandakovic. Y se plantearon unas secretarías nuevas, que eran la Secretaría de Género y la Secretaría de Juventud, que ahí mismo los jóvenes como cambiaron ya en ese mismo instante por Juventudes Trabajadoras. Y nada, bueno, se plantearon cosas como, por ejemplo, si teníamos que tener una Secretaría de Género, como no por no tenerla, sino de que en realidad no debería haber una Secretaría específicamente de Género, sino que debería estar atravesada en todas las secretarías en general. Y bueno, se debatieron muchas, muchas cosas. La verdad que fue muy interesante. Fue el primer congreso al que yo fui de CISPREN y la verdad que me resultó muy, muy fructífero, porque bueno, yo vengo de otro mundo que no es exactamente el de la prensa, entonces me resultó, sí, así como muy, muy interesante. Escuché como muchas voces. Muy bien. Bien, bueno, sí. Y tuvo la novedad este año de que en el mismo... siempre se venía haciendo... a la vez el Congreso y paralelamente el Congreso de Trabajadores Autogestionados. 4 o 5 años se llegó a hacer, así en paralelo este año, conjugado, y directamente el Congreso tuvo su eje en el trabajo autogestionado. Exactamente, como sí, se hizo todo el mismo día. Y sí, hubo muchos planteos con respecto a todo lo que es el trabajo autogestionado, al financiamiento, como en realidad más que todo también a que el prensa tiene, digamos, o sea, sí o sí necesita como actualizarse, o sea, que claramente los medios ya no, digamos, que los trabajadores no son todos trabajadores de un medio grande, digamos, como una empresa que seas un empleado. Además de que hoy en día no solamente se escribe, sino que una misma persona está contratada para hacer escribir, sacar fotos, subir a redes, o sea, un montón de cosas. Todo lo que eso implica también, o sea, como... hay un cambio, sí, ¿no? Hay una transformación en la dinámica de los medios también. Absolutamente, sí. ¿No? Bueno, sí. Y que Córdoba... eso implica, digo, implica otras formas de laburo, implica también muchos medios explotando a los recién recibidos, claro, con eso. O sea, como... sí. Y cómo además, o sea, hay... se hablaba mucho de digamos, con respecto a los estudiantes y a los chicos y las chicas que recién se reciben. Cómo, digamos, o sea, por un lado hay gente que quiere ir a laburar un medio grande, y cómo muchos de nosotros nos interesa estar en un medio autogestionado, nos interesan las cooperativas, las radios comunitarias como esta, o sea, cómo nos interesan otras cosas y no de ninguna manera queremos ir a laburar de esa forma. Sí. Y también... el rol específicamente del sindicato, o sea, qué pasa con eso, por qué los jóvenes no se acercan, qué es lo que está haciendo el sindicato para que se acerquen al sindicato en sí mismo. ¿Qué pasa con eso, no? O sea, es el tema de la actualización, porque la ficha de afiliación, de qué haces vos en el medio en el que estás, y las cosas siguen siendo, las opciones siguen siendo redactor, cosas que hoy en día la mayoría de los pibes no tienen nada para, la verdad que no hago nada de esto y hago miles de cosas que no están ningunas acá. Sí, sí. Entonces, nada, como actualizar todo. Actualizar un montón de cosas y el sindicato realmente, toda la dirigencia con una impronta como muy abierta a todo eso. Como dándose cuenta que realmente es así. Como... Bueno, a lo que hay que decir también, porque es lo que se viene evaluando y por eso esta nueva comisión hace hincapié en el trabajo autogestionado, en los grandes medios ya no les permiten afiliarse. Exacto. O sea, te cambian, te dan. Por ejemplo, La Voz del Interior te ofrece. Si vos estás en el sindicato, tenés la obra social del sindicato también. Te ofrece OSDE. A cambio de que te desafilies. Chan. Entonces, ya no hay. Hay un vaciamiento de los grandes medios que vacían los sindicatos. Claro. O te pasan directamente, ¿sabés a qué? Al Sindicato de Empleados del Comercio. Directamente. Imagínate, ¿no? A ese punto estamos. Y bueno, acá hay jóvenes diciéndole no también a medios privados, heroicamente, como nuestro compañero Nehuen Camargo. Porque su decisión fue de trabajar en el trabajo autogestionado en los medios comunitarios. Bueno, otra cosa que se habló mucho es cuestiones de relevamientos de los medios cooperativos, de los medios autogestionados, y también de una, vamos a llamarlo así, una suerte de, de credencial que podría otorgar el sindicato en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la provincia, que no es exactamente como la credencial de prensa, sino que tiene que ver con todo un relevamiento y con la cual viviendo en un momento donde la prensa está siendo muy atacada, a mí el Ministerio de Trabajo me otorgue una credencial en la cual, nadie me pueda venir a cuestionar de qué medio soy ni por qué quiero estar en determinado lugar cubriendo determinada causa. Sí. Y con eso, además, eso es como la parte, más... que se ve más a la vista, valga la redundancia. Pero en realidad, además tiene otras cuestiones, que es, si yo me puedo inscribir de esa manera, que no va a implicar, está todo en debate, ¿no? Pero no va a implicar de alguna manera... estar afiliada necesariamente al sindicato implica que, por ejemplo, el sindicato sí puede decir va a haber un montón de trabajadores que están en negro, que están pasando esto que vos decías, que están contemplados como si fueran trabajadores de comercio o cualquier cosa, que van a poder decir, che, mirá, a mí me tienen estas condiciones. Y no implica que tengas que estar afiliado al sindicato en sí. Entonces, para el que no quiere o no puede o lo que sea, igual lo puede hacer. Sí. Igual todo esto está en debate, así es como hay muchas cosas para ver. Bien. Bueno, vamos a nosotros a hacer una campaña aquí también para afiliación o reafiliación de muchos que se han ido. Estamos en el trabajo de construir la delegación Punilla también del sindicato, junto a compañeros de Huerta Grande, que viene su cumpleaños, el cumpleaños de la Panamericana. Ahora te vamos a contar un ratito. Gracias, Camila, entonces. No hay por qué. Muchas Muy gracias bien. A ustedes. Bueno, la pasaron bien. No se quedaron a la peña. La verdad que una lástima. Una Había pena. Había muchas cosas para hacer después. Entonces no podíamos. Y además, no solamente hubo peña, sino que además hubo una convocatoria específica del CISPREM para ir a la marcha de la gorra, que era en ese mismo momento. Bueno. Muchas gracias, Camila. Creo que pasaba en el Congreso Provincial del Círculo Sindical de la Prensa.